Bueno, ustedes saben que tomó estado público la distribución de mercadería supuestamente correspondiente al Estado Nacional por parte de un partido político, más concretamente el PRO. Nosotros hemos tenido una conducta histórica. Yo he defendido los bienes del Estado mientras fui funcionario público y fuera de él, todas las veces que he podido, y que he considerado que se hacía necesaria la presentación en sede judicial. A lo mejor a ustedes no les tocó cubrir, pero yo denuncié los subsidios truchos en la época de Aguad, denuncié aquellas conocidas pelotas de Patucho, fui con los fútbol a la legislatura para demostrar, y denunciamos una serie de procesos en el Estado Nacional, todo lo que fue el desguace de los ferrocarriles. Y aquí estamos frente a un hecho que, aunque parezca simple, tiene muchas connotaciones. Los alimentos tienen una leyenda. Dice, prohibida su comercialización. Quiere decir que son alimentos adquiridos por el Estado para ser distribuidos por organismos del Estado o por convenios que el Estado celebre con distintas organizaciones. Si los alimentos están fuera de la órbita del Estado, existen dos supuestas causales. La primera de ellas, que el Estado haya sufrido un robo. Se robaron los elementos y aparecieron en la Pampa. En este caso, el cuerpo fiscal verificará si existe una denuncia, porque los funcionarios del área tendrían que haber efectuado una denuncia. Y el otro supuesto es que algún funcionario del orden nacional ha incumplido con los deberes de funcionarios públicos, ha sacado la mercadería fuera de la órbita del Estado, lo que estamos frente a un contundente hecho de corrupción, y esto ha sido distribuido por un partido político. ¿Usted cree que es esto último? Yo tengo la certeza que estamos frente a esto último, pero por eso le vengo a pedir a la fiscal que lleve adelante su investigación. Ahora bien, si estuviéramos frente a una emergencia alimentaria, en la que naturalmente se está, hay mucha gente que necesita alimentos, el Estado, a través de sus distintas organizaciones, articula una distribución de alimentos, y es bueno que así sea. Cuando un partido político reparte en pleno proceso electoral, estamos frente a una desvirtuación del proceso democrático. Y aquí viene por qué yo soy aludido, digamos, porque soy parte de este expediente. Yo soy candidato del Frente Progresista y esperaba en este turno estar discutiendo calidad democrática, es decir, pactando con los otros candidatos debates en la universidad, en las escuelas, en las organizaciones de consumidores, en los centros de jubilados. Y estamos con partidos políticos distribuyendo mercadería. ¿Y por qué digo el PRO? Digo el PRO porque no se me ocurre pensar que la Unión Cívica Radical vaya a estar en un proceso de esto. Porque yo milité 30 años en la Unión Cívica Radical y nosotros hemos peleado sistemáticamente con estas prácticas que estaban naturalmente asignadas al peronismo en la vida política de la Argentina. Es más, una de las discusiones más fuertes de Balbín y de Perón fue cuando Balbín le dijo: usted confunde Estado con partido. Y acá hay una grave confusión de Estado con partido. Pero lo más grave que existe es que, además del hecho de corrupción, es que los que vienen a plantearse como la nueva política, que levantan el paradigma de la modernización del Estado, de la ética pública, de terminar con la demagogia, están repartiendo unos alimentos que, si usted ve la bolsa que yo dejé, es una vergüenza. 6 alimentos con la leyenda que no se puede comercializar, y en el proceso electoral es la búsqueda del cambio, de la voluntad popular, del voto de un necesitado por esa mercadería, lo que constituye una grave inmoralidad. Los alimentos supuestamente se estaban distribuyendo en el sur, y de allí nosotros hemos logrado tomar una bolsa de esa mercadería. ¿Quién lo repartía? ¿Quién lo repartía? ¿Denuncia al partido o denuncia a alguna autoridad que lo repartía? Yo le estoy diciendo a la fiscalía que comience la investigación. Lo que ha trascendido por los medios periodísticos es que son distribuidos por el PRO. el PRO no ha desmentido que ha hecho esta distribución. Digo, yo creo que, y además hay algo que es importante. Nosotros venimos diciendo que la corrupción en la Argentina es estructural. Pero es importante saber que con la lucha contra la corrupción es sin beneficio de inventario. Los hechos están mal si los hace A, o si los hace B, o si los hace C. Nosotros no podemos tener una ética para denunciar cuando lo hace alguno y cuando lo hace otro porque es medio amigo, porque es medio aliado, callarnos la boca, porque ahí entramos en una ética relativa que lo único que hace es contribuir al proceso de corrupción. Nosotros queremos luchar contra la corrupción, queremos la transparencia en la política, y es una campaña vergonzante si ingresamos a la campaña con estos hechos. Yo reclamo debates públicos, reclamo que los candidatos nos presentemos frente a toda la sociedad sin estos hechos, que son una vergüenza y que ensucian la política.